perfecto. Uno, dos, tres. Celos, mi amor, que solo quiero a dos niñas, y las de tus ojos son, y las de tus ojos son. No tengas celos, morena. Me dicen que si te quiero, ya la puerta de la iglesia. Me dicen que si te quiero, vaya una pregunta necia, sabiendo que por ti muero, sabiendo que por ti muero, ya la puerta de la iglesia. Me levan pa' que te olvide, ya los presidios de Ceuta. Me lleva pa' que te olvide, y aunque me lleve más lejos, olvidarte es imposible, y olvidarte es imposible, ya la la la la la la la. Que son prima, segunda y tercera, cuarta, quinta y el bordón, cuarta, quinta y el bordón, la cuerda de mi guitarra. La bala despedida.